Desde los tiempos de Israel, Dios ha convocado a su pueblo en comunidad. La palabra iglesia viene de la palabra griega ecclesia, que significa convocado, llamado a la comunidad. Nuestro culto, desde los tiempos de Moisés en el desierto, ha sido comunitario, dirigido por el sacerdote. Por eso nos reunimos, pronunciamos nuestras respuestas al mismo tiempo en la misa y nos ponemos de pie, sentamos, arrodillamos juntos. Nuestra relación con Jesús es intensamente personal, pero también comunitaria. Pero, ¿qué pasa cuando alguien de la comunidad peca contra ti? La Escritura es clara hoy. Si no hablas para disuadir al impío de su camino, el impío morirá por su culpa, pero yo les haré responsables. Y Jesús dice que si tu hermano peca contra ti, ve y dile su falta entre tú y él solamente. Sus instrucciones son claras, por lo que ofreceré varias sugerencias. Primero, Jesús nos dice que hablemos con la persona cara a cara. Eso significa que no podemos chismorear. Si necesitamos consejo, podemos hablar de la situación con otra persona de confianza. Pero si se lo contamos a alguien que no tiene por qué saberlo, eso es chisme. Y es un pecado contra la justicia y la caridad. El chisme hace daño a la comunidad, y el que chismorea, suele ser una persona insegura. Segundo, cuando alguien te corrija, sé amable con él. Pueden estar equivocados, pero escucha con paciencia. Y si tienen razón, entonces las palabras del Salmo se aplican a ti. Si hoy oyes su voz, no endurezcas tu corazón. Hace falta valor para corregir a alguien que quien quieres. Padres, corrijan a sus hijos con caridad y permítanles hacer preguntas. Hijos, cuando no estén de acuerdo con sus padres, háblanles con respeto para entender lo que quieren decir. Cónyuges, no se corrijan delante de los demás o mientras todavía estén enojados. Deja que tus emociones se calman y luego habla. Los seres humanos somos criaturas sociales. Tenemos la necesidad de compartir nuestras alegrías y penas unos con otros. Y desde el principio, Dios convocó a la iglesia, para adorarlo en comunidad. Como en cualquier familia, habrá conflictos, pero mientras todos intentamos conocer a Cristo y dirigir nuestras vidas hacia Él, ayudamos a los que tropiezan en el camino, corrigiéndoles en caridad y en verdad. Vivimos juntos. Adoramos juntos y con suerte nos regocijaremos juntos en el reino de Dios.